Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Oyentes de emisoras latinas, continuamos hablando con Jesucristo sobre una devoción muy extendida en el mundo católico, el rosario. Usted nos decía que su madre no le había pedido a nadie que lo rezara. No, no. ¿Quién entonces? ¿Tal vez usted mismo, cuando andaba por estas tierras? No, porque esa oración tiene algo que no me suena bien. ¿Algo? Sí, una frase. ¿Cómo es eso de Santa María, Madre de Dios? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros bueno, los pecados. Lo de Santa María está bien, porque mi madre y todas las madres son santas, son benditas, hacen el milagro de la vida, el mayor de los milagros. Pero lo de Madre de Dios... Bueno, Madre de Dios, ¿por qué? Dios no tiene madre ni padre, Raquel. Si los tuviera... no sería Dios. Pero como usted es hijo consustancial de Dios Padre y María es su madre, entonces María es también la madre de su padre, que es Dios. Esto es un dogma. No, eso es un enredo. Dios no tiene principio ni fin. Si tuviera una madre, sería mortal como cualquier hijo de mujer. Pero ¿quién inventó semejante cosa? Realmente lo ignoro, pero puedo consultar. A ver, déjeme ver. Tal vez a la psicóloga británica Anne Baring. Ella sabe mucho sobre su madre. ¿Anne Baring? Sí, ¿aló? La molesto para que nos resuelva una duda. Ah, ninguna molestia, por favor. ¿De dónde salió eso de que María es madre de Dios? Del concilio de Éfeso, en el siglo V. Ah. Fue una maniobra del obispo Cirilo. Este obispo, arrogante, fanático... que había ordenado quemar la biblioteca de Alejandría, estaba peleado con otro obispo llamado Nestorio. Pero, ¿y qué tiene que ver ese pleito de obispos con mi madre? Anne, pregunta a Jesucristo, ¿qué tiene que ver eso con su madre? En ese concilio, Cirilo quiso liquidar las ideas de Nestorio sobre María. Y para eso propuso la Teotocos. ¿La qué? Teotocos, palabra griega, significa que María es madre de Dios. ¿Qué? ¿Cómo a los demás obispos les parecía una herejía afirmar que Dios tiene madre? Cirilo lo sobornó con grandes sumas de dinero. ¡No me diga! Y ganó la votación. Digamos que lo de madre de Dios... fue un dogma bien pagado. Gracias, Anja. Francamente, nuestra audiencia debe estar aturdida. ¿Y usted, Jesucristo, qué piensa de lo que acaba de escuchar? Bueno, yo pienso que para engrandecer a mi madre, no hay que empequeñecer a Dios. Ay, si su madre estuviera ahora con nosotros. Ay, si mi madre estuviera con nosotros, se reiría igual que yo. Ni siquiera Pablo, que se enredaba tanto hablando de mí y de Dios, ni siquiera él llegó a decir una cosa semejante. Pero entonces, ¿quién es María? ¿Cómo que quién es María? María es mi madre. ¿Y Dios? Dios es Dios, Raquel. Dios no tiene madre. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es madre. ¿Cómo? Un momento, Jesucristo, que tengo una llamada. Sí. ¿Cómo va a ser? ¿Por dónde? Gracias por el aviso. Tenemos que irnos. ¿Qué pasa, Raquel? Parece que un grupo de cristianos está indignado con las cosas que usted está diciendo. Vienen hacia acá, quieren apedrearlo. ¿Eh? Son fundamentalistas del Vaticano, fanáticos. ¿Cómo lo de Cirilo? Se repite la historia. Cuando hablé aquí en Nazaret hace 2000 años, pasó lo mismo, Raquel. Es que ningún profeta es bien recibido en su tierra, ni en su iglesia. ¡Vámonos! ¿Pero a dónde? A Cafarnaúm. Quiero volver a ver el lago de Galilea. ¡Vámonos ya! Sí, vamos. Para Emisoras Latinas, reportó Raquel Pérez. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.